Hace 10 años se recuperaba un gran edificio que permanecía abandonado en el centro platense. En ese momento, un grupo de compañeros y compañeras pensaron en convertir ese lugar en un faro donde puedan confluir todas las personas que tengan ganas de transformar la realidad. Desde entonces, comenzaron a reunirse decenas de agrupaciones sociales y políticas. Pasaron por aquí centenares de músicos y artistas populares, talleristas, alumnos, vecinos, y supimos levantar 5 emprendimientos autogestivos sin patrón. Un auditorio, una biblioteca para adultos, una biblioteca infantil y hasta una radio comunitaria. Este año cumplimos 10 años de cultura popular y autogestión. Mientras seguimos dando la pelea por una expropiación definitiva, desde aquí seguimos construyendo un mundo donde quepan muchos mundos. Perdón, donde quepan todos los mundos. El motín contraataca, la piedra en el zapato del mercado inmobiliario. Este es el motín contraataca, la piedra en el zapato del mercado inmobiliario. Y este es uno de los últimos programas, creo que el último programa del año. Ya nos estamos despidiendo. Y hoy tenemos una mención de lujo. Seba, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Acá estamos arrancando el último. Es el último motín. También recién pasó el último Una Tarde Cualquiera. Como que ya la gente se está empezando a despedir. Arranca fin de año, arranca el estrés también findeañero, porque mucha gente anda con la cabeza en un montón de lados y con ganas de hacer un montón de cosas. Pero bueno, la gente se empieza a despedir, nosotros nos empezamos a ir, los que somos el interior, nos empezamos a ir a nuestros lugares. Y diciembre está caliente y vamos a hablar de eso en este programa. Está Kenchi. Y vamos a tener las efemérides, pero ahora estamos salteándonos como hacemos siempre, no, bueno. Claro. Cuando hablamos de cocina lo hacemos en el segundo o tercer bloque. Bueno, ahora lo vamos a hacer ahora, porque el cordobés se tiene que volver a Córdoba, porque tiene que festejar el fin de año con su familia y a la vez también creo que va a participar de los saqueos, no sé, algo así. He sido convocado. Buenas noches, antes que nada. Sí. He recibido ya mis notificaciones, he sido convocado, así que iremos a hacer lo nuestro. ¿Cómo anda, cordobés? ¿Cómo les baila? Bien. Más o menos, no importa. Vamos, que sea que no quede nada. Vamos, que sí. Llegamos hasta acá por nosotros, por lo que somos, por nuestra familia, por nuestros hijos. Sí. Vamos para adelante. Ya sí, no me pongo, nada. Me emociono porque vos es el último programa, viste, y uno quiere seguir haciéndolo y le gusta la radio y bueno, pero bueno, concluimos este ciclo lectivo. Todo vuelve, viste, igual 2013. Que todo vuelve y vuelve renovado, aparte, siempre para mejor. Hace falta una dispersión, salir un poco, ir a hacer, el Seba decía, la gente tiene ganas de hacer cosas, la gente tiene ganas también de hacer otras cosas, salir a otros lugares, estar en otro. Está bueno salir de donde estás todo el año metido ahí, con la cabeza siempre lo mismo, salir a hacer otras cosas, ver otra gente, está bueno. Si puede, váyase, señora de viaje. Tincho, ¿y tenés algo para hoy? Claro, papá, ¿cómo no iba a traer? El último programa tenía que traer algo así para arriba. Indignado vengo, traje una entrevista para antes que nada. Vengo indignado porque el asunto es el siguiente. Las municipalidades de La Plata está organizando, para que se hayan escuchado por ahí, en alguna otra radio o por algún medio, en Plaza Moreno una actividad donde van a festejar el Día del Pan Dulce o algo así. Yo pensé que iban a traer a Lerrito. No, no la trajeron el Lerrito en el Día del Pan Dulce, sino que trajeron un par de pasteleros internacionales, los tipos lo anuncian así, y van a dar clase, de qué sé yo, van a tirar fuegos artificiales, lo van a lavar a broera y le van a chupar el coso, y van a estar ahí todos amasando. Y nosotros dijimos, ¿por qué la cuestión de que para la fiesta está siempre este tipo de comidas clásicas? El tema del pan dulce, el budín, cosas que no sé si son de esta región o de por acá. Entonces nos entramos a cuestionar y dijimos, tenemos que encontrar la forma o quien esté organizando esta movida. Y encontré un cocinero bien comunista, así como le gusta a la gente de esta radio, bien de esa línea, y lo traje. lo traje. Me costó, me lo busqué por muchos lados, pero lo encontré. En el último suburbio donde pensé que iba a estar, en el rincón a oscuras con una copa de whisky, el tipo estaba sentado ahí con un cigarro en la boca diciéndome que estoy negro. Me estabas buscando. ¿Y de quién estamos hablando? Del señor Washington. Washington. Puede saludar, Washington me mira. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿De qué lugar viene? De La Pampa. Pampeano. Bien. ¿Cómo era el apellido? Nunca me sale su apellido. Estigarribia. Estigarribia. Lo que pasa es que tengo padre de Bilboa, vasco. De paraguayo parece, más paraguayo. Y tengo madre... En Tacuarembó nació su mamá. Tacuarembó. Ahí va. Madre uruguaya. Tacuaremboñana. Por eso mi nombre. De Washington, de allá viene, yo sabía. Bueno, y Washington... Muchas gracias por la invitación. Por favor. Primera, la primera vez que me dan la oportunidad de estar en un medio nacional. Le estoy trayendo, para que sepan, acá los entrevistados, una eminencia en la gastronomía. Le estoy trayendo algo realmente, una figura muy importante, lo que es la gastronomía local, autóctona nuestra. Es como el Martín Fierro de la gastronomía, el señor Washington. Un poco igual también venimos para hablar, ¿no? Lo que va a ser el encuentro que estamos haciendo, o el contraencuentro. Usted dijo muy bien, cordobés, cuando empezó, que está organizando acá el encuentro del pan dulce. Háblame para adelante el micrófono, negro. Muchas gracias. Claro. El encuentro nacional del pan dulce, y bueno, nosotros veníamos a presentar un poco nuestro contraencuentro que venimos desarrollando ya. Nos hemos nucleado con un conjunto de cocineros, pasteleros, gastronómicos en general. Se han armado como un sindicato. Sí, nos hemos armado porque parece estamos un sindicato los tipos. Un poco indignados, digamos, se da esto, ¿no? Que en las fiestas... Le voy a contar de dónde comienza la historia. Nosotros tenemos, usted lo conoció en el curso, ¿se acuerda? Beto, sí, el Gordo Beto. El Gordo Beto. Bueno. Otro gran cocinero que le mandamos Beto un saludo. El Gordo Beto fue noticia hace como 3 o 4 años ya. En el marco de la fiesta, no como el resto de la gente, que es por una cañita voladora que le pega en el ojo, un corchazo de sidra, sino que fue noticia en los medios porque terminó en el hospital, sí, intoxicado. Se nos intoxicó. Con una sobredosis de pan dulce y de mantecol. Sí. Se atragantó el gordo, se quiso mandar el mantecol, el grandote. Sí. Después de una buena... Estaba medio seco el pan dulce, la sidra que no le podían dejar echar. Y el gordo tuvo un patatús importante. ¿Vos decís que con la sidra se le pasaba? Capaz que con la sidra, si le pegábamos un trago de sidra, iba más para adelante, pero... Se quedó atorado. Se nos atoró el gordo. Fue casi una tragedia, le mandamos un saludo, sí, muy grande, por suerte, porque ya se encuentra en la casa. Bueno, y esto viene esto, de que no tenemos que comer esas cosas. ¿Te das cuenta? No, son cosas que no son para nosotros. Son cosas, son comida... De invierno, digamos, uno tiene que entender que lo dulce, ¿no? O sea, lo calórico. Esas comidas con mucha cantidad de grasas son comidas para afrontar el invierno, para afrontar las bajas temperaturas. Y nosotros estamos en verano. Traen propuestas nuevas. A ver, claro. ¿Qué comer? Que no se entienda, a ver, que no se malinterprete. Nosotros no tenemos ningún problema con la transnacionalización, podríamos decir, de la comida, internacionalización de las comidas. No tenemos nada contra las empanadas árabes, no tenemos nada contra el escándalo Fatay. El arroz boliviano, nada. Está todo bien. Lo que entendemos es que cada estación tiene su comida, ¿no? Y cada región la ha trabajado a lo largo de los siglos. Y bueno, ¿y esta región en verano qué come? ¿Con qué puede festejar las fiestas? ¿Alguna de las propuestas, de las tantas propuestas que tenían? ¿Manzana con dulce de leche? Manzana con dulce de leche. ¿Me están cargando, chicos? No. ¿No? Manzana con dulce de leche. Yo he comido con dulce de leche durazno. Usa la imaginación, Durán. Papá, también. Vos decís manzana con dulce de leche. Vos te imaginate la manzana redonda y el pote dulce de leche al lado. Usa la imaginación, preparalo, cortalo, hacé capitas de manzana con dulce de leche. Metele onda. Eso es lo que yo siempre les discuto cuando me dicen cociná vos, pero vos cociná más rico. No, yo le meto onda. Hay que usar la creatividad. Hay que innovar. No hay que tener miedo a probar cosas nuevas. La segunda propuesta que traíamos. Ensalada de fruta. Ensalada de fruta. Ese es un clásico para todos los primeros, sobre todo. Todo el día come ensalada de fruta. A la tarde, señora. Más o menos. Que madruga el primero. Lo que se come mucho en realidad es el clericó, que es esta ensalada de fruta. Yo con, sabía que alguien lo iba a llamar. ¿Con qué tiene? Con vino, con no sé, vino qué blanco. Se le echa. Yo tengo mi familia no lo hacen, pero mi vecino al lado. Siempre íbamos a comer clericó y terminamos re borracho. En casa vacié el freezer y agarré la palangana grande que tenía, compré un par de latas de esa de ensalada de fruta, le mandé un pack del blanco del toro, lo tengo en el congelador para las siestas, son geniales. También está el clericó de los pobres, cuando no te alcanza para comprar toda la fruta, te compras un melón, lo partí a la mitad, le echa medio bordolino, no por decir la marca, ¿no? O medio tinto. Ahí sobre el... Y sí, es fresco, le echamos los hielos, sirve para pasar el verano en esta temperatura, 30 grados. Chicos, se están organizando, me mira con cara como diciendo, ¿qué me trajiste? Escuchame, yo te... Y, por ejemplo, para brindar, viste que la sidra o el champán... No, champán no. ¿No? No, no tomamos champán. Claro. ¿No? ¿Pero por qué no? No se puede tomar champán. No, no es que no se pueda. Nosotros no tomamos. Yo tampoco, no me gusta. Acá cuando nos juntamos con los compañeros del sindicato, esto que se está formando. ¿Y qué descorchan? ¿La sidra? Sí, o lo sidra, que... Sidra, sí, del la sidra de la toballa de acá de Argentina. Hay muy buena producción de manzana y de sidra acá desde... En el sur. Toda la zona de la toballa, ¿no? De Río Negro, la provincia de Río Negro. Y, por ejemplo, ¿qué acompañaría a la sidra? Por ejemplo, la manzana con dulce de leche con la sidra, ¿va? ¿O tenemos la ensalada de fruta con la sidra, va? No, hay una propuesta, sí, yo creo que va, ¿no? Todo depende. Ensalada de fruta con helado, para mí, es el mejor postre que existe sobre la faz de la tierra. Una bocha de helado en el medio de la copa, la bañamos con un poquito de ensalada de fruta, le ponemos juguito y más, si lo vas derritiendo el helado, no, para mí es lo más grande que existe. Bueno. Pan y dulce, también puede ser. Queso y dulce. Queso y dulce. El fresco de batata y fresco. Claro, queso... Un dulce de batata. No, me parece que está buena la propuesta, más popular, es verdad. Una tarta de manzana. Y la comida que muchas veces se come tiene que ver con las calorías de invierno, porque en el norte ya se está viviendo el infierno, casi Estados Unidos se va al infierno. No importa, eso es para la política internacional. Pero lo que me parece es que es verdad asado. Que... Asado, no, sí. Me parece que es verdad que también se ha exportado, se ha importado también la cultura alimenticia del norte, ¿es verdad? Vitel Toné. ¿De dónde? Él me decía, pasame la receta del Vitel Toné. ¿Por qué Vitel Toné? Yo sé que les gusta, pero ¿de dónde sacamos esas cosas? No son nuestras, ni en pedo. Un Vitel Toné. Carne a la crema. Peseto. La no, crema. No es, pero que. Vitel Toné. No es chinchulines, tirame un pedazo de costilla arriba de la parrilla, claro, no me vuelvan loco. No, a mí en realidad te digo. A mí no me gusta el Vitel Toné, lo que me gusta en realidad siempre es el chivito o el cordero, pero qué eso... Rico. Y yo me voy a la Patagonia, imagínense que un chivito patagónico no saben lo que está ahora. Claro. Ahora están en su momento, ¿viste? Pobre chivito, bueno, mi abuela lo carnea, todo, ¿viste? Hace toda la preparación. Ellos la también hace toman... todo ella. Claro, la vieja hace todo ella. Y se toman también a la sangre se llama ñachi, ¿viste? Cuando le cortan el cuello, cae la sangre, lo condimentan un poquito y adentro, sí, adentro sí. El ñachi. Pero además está bueno. Mirá, nunca habías contado. No, de claro. Está bueno lo. El ñachi, a mí me da un poco de impresión, pero mi abuela hace todo eso, ¿viste? Ella lo hace, lo carnea, no le importa nada. El cuerea también, claro. Y de ahí aprendimos un toque también a cuerear un poco y a carnear también. Pero eso es lo que más me gusta, el chivito siempre. Y las costillas. La costilla. Bueno, ya que traes a nuestro querido abuelo, abuela, mi abuela allá en La Pampa. Era la mejor receta de la lengua en la vinagreta, que es una buena comida para estas sí, noches de calor. Es una muy buena comida para poder hacer, señora. Tiene que hervir la lengua. ¿Cómo se hace la lengua cordobés? Sí, se hierve. ¿Verdad? La lengua se hierve porque es bastante fibrosa. Hora, hay que hervir. Horas. Que está bueno cuando lo hierven, si quieren, ya hervirla medio en un caldito. Le agregan una cebolla para que vaya agarrando gusto, una hojita de laurel, un puño de sal, ajo. Y después hacemos la vinagreta, cortamos en fetas finitas, porque la, insisto, es muy fibrosa, la carne es bastante dura, cortamos en fetas bien finitas, condimentamos, lo bañamos en la vinagreta y mientras más lo dejen, más gusto va a agarrar. En un par de días, que el día que recién lo hicieron, va a estar, sí, rico, pero mientras más lo dejen, mejor. Bueno, así hemos llegado al final de este bloque que tiene que ver... ¿Te gustó la entrevista? Te traje la... Que tiene que ver con la alimentación sana... Claramente, es más sano. Te comes un Vitel Toné, perdón, te comes una lengua a la vinagreta, perdón, es más sano que comerse el. Y Vitel Toné. Beto demostró que era muy insano una sobredosis de mantecol. Sí, sí, pobre gordo. Ese día hacía 35 grados. Estamos festejando el 25 mantecol. Al mediodía, hacía 35 grados abajo de la parra y. Pan dulce. Y seco. Siempre, este es un buen consejo: tomar en la sombra. Tomar en la sombra, tomar por en favor. La sombra. Sí, muchacho, siempre. A todos le decimos, bajo el sol no se chupa. Se chupa en la sombrita. Y no se olviden, somos lo que comemos, tomamos lo que somos. Así que bueno, muchas gracias, Tincho. Compañeros. Este fue el último... Un placer. El último tuyo. Si me renuevan el contrato que, el año que viene. Sí, te vamos a renovar. Lo que sí, mandarle saludo a tu audiencia que te escucha desde hace mucho tiempo. Alfaca, le mando un saludo enorme, que recién se iba diciendo que se iba escuchándonos caminando por la ciudad platense. Le mandamos un abrazo y a todos los compañeros de la cocina, como siempre. Y a bueno, mi vamos mamá, a seguir con el motín contraataca. Vamos a un tema. Thank you.

lo que está pasando en un diciembre convulsionado. Casi siempre los diciembres son de son complejos. Sí. Claro. Hace una semana en Córdoba arrancaban unos saqueos. Arrancaba en realidad el acuartelamiento de la policía de Córdoba tras para pedir aumento de sueldo, pero también se preveía que era porque la semana anterior habían echado a tres principales dirigentes de la policía de Córdoba implicados en el narcotráfico. Sí. Y como que había quedado en una mala, con muy mala imagen la policía cordobesa, y bueno, por ese palo también se salió a protestar. Pero bueno, así arrancó lo que serían las protestas de la policía. Claro, no solo lo de los saqueos no solo arranca en Córdoba, sino que también se da, como ya lo dije la semana pasada, no, la anterior, es que si hay saqueos en Villa Bernard Gálvez o en Rosario, eso se va a replicar en cualquier punto del país. Pero no solo pasa por una cuestión de necesidad, sino que en este caso tiene que ver con que justamente la policía que está haciendo esta medida de fuerza también tiene la posibilidad de organizar estos saqueos. O sea, va a la cárcel, saca 4 o 5 y empiezan los saqueos. Si eso se hace masivo, se hace más general, se hace una cuestión incontrolable, es porque hay una cuestión de necesidad estructural. Que es verdad, no estamos en el 2001, no estamos en el 2000. Digamos que la alimentación de casi toda la población, de alguna forma u otra, está garantizada. Algunos servicios básicos también. Digamos que la situación es diferente. Pero que hay necesidad, eso da cuenta, digamos. Lo que pasa cuando se hace espontáneo, cuando se dice que se hace espontáneo. No, hay una mecha que se prende y los demás salen. En este caso, en la provincia acá de Buenos Aires, el lunes arrancamos con la noticia de que la policía bonaerense, una parte estaba reclamando una suba de 12.000 pesos para su sueldo, y en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires hubo alguno que otro saqueo. Hasta esto impactó en el sentido común también de los comerciantes platenses, que se ha llegado a oír la frase vienen por Diagonal 80, bajan de los trenes, los saqueadores. Digamos, eso ya es una frase de sentido común que circuló por toda La Plata, y que el estado de paranoia también fue un poco inflado por los medios masivos de comunicación. La cuestión es que después de eso, de ese paro de bonaerenses, la policía consigue que por decreto Scioli aumente el sueldo. Le aumentan el 100% del sueldo. Es una cantidad increíble, digamos, para lo que es hoy las peleas por la paritaria. Los docentes, los médicos salieron también a discutir las paritarias. Lo que se le aumentó el año pasado fue el 24%, y ellos pedían estirarlo, pero llegaron hasta ahí. Esto da cuenta también lo importante que es la policía para este tipo de estado represor, un estado burgués que quiere mantener a la policía como su perro guardián, sí. Claramente, que apenas se acuartelan, sale el gobernador Scioli con una conferencia de prensa a anunciar todo esto. O sea, cuando tienen conflictos con otros gremios, otros actores, se estira mucho más y se piensa en desgastar la lucha. Casi siempre es lo que se hace es... Claro, pero en este caso la policía estaba negociando básicamente con la arma en la cintura, claro, y con el factor de presión que implicaban los saqueos. Por eso esto se replica en casi todas las provincias de la República. El caso más grave es el caso de Tucumán, que ahí sí arrancó el saqueo y eso sí se desbordó. Hay ya a esta altura 11 muertos. Sí, y además que lo esencial y lo que, como el conflicto grave que fue que, bueno, hay, bueno, el autocuartelamiento de la policía tucumana, Alperovich decide aumentarle el sueldo. En ese momento también había una marcha, una protesta en contra de la policía y también con gentes de la policía, porque era bien amplia, digamos, las consignas que decían en la marcha. ¿Qué es lo que hace? Lo primero que hace la policía, va a reprimir. Va a reprimir ahí al lugar y arma quilombo, hay un montón de muertos, hay heridos. La policía lo primero que hace es ir a reprimir. He visto también un par de fotos y que son muy impactantes, cómo la sociedad civil también se está armando y sale a crear esta guerra de pobres contra pobres, donde no sale beneficiado nadie, solamente sale beneficiado la policía hoy en día, digamos, porque después la guerra está entre pobres, es el que tiene armas, sale y pelea. Lo que estaban pidiendo, por ejemplo, algunos dueños de supermercados en Tucumán era que sus empleados se queden a dormir adentro y que les repartía armas para que defiendan el lugar. Lo cual me parece de una gravedad extrema, en la cual se propicia esto que dice el Seba de guerra de pobres contra pobres. No solo eso, sino que la forma de resolver la cuestión de la propiedad privada sigue siendo por las armas. Y que quizás la necesidad salga menos plata que un muerto, digamos. La necesidad, hoy sale un muerto, sale menos plata que resolver la necesidad de la gente. Sí, sí, sí. Y esto me trae a hablando de lo que son muertos y desapariciones. Esta semana también se cumplieron 30 años de democracia. Sí. El 10 de diciembre se cumplieron 30 años desde que volvió la democracia, con Alfonsín como el primer exponente presidente ahí. Se festejó en Plaza de Mayo, en este mismo contexto de luchas, de saqueos, represión. Se festejó con una fiesta que para algunos puede ser discutida, no sé qué sería. La presidenta Cristina de Kirchner salió a invitar a todos los presidentes que formaron parte de la democracia de acá en adelante, del 83 en adelante. Solamente concurrieron Fernando de la Rúa y Adolfo Rodríguez Saá. Solamente ellos, después todos los demás no aparecieron. Adolfo el Breve, claro. Y el dormilón sí. De la Rúa. Que además, contradicciones de la historia también, porque de la Rúa tendría que estar siendo juzgado por los 30 compañeros y compañeras que mató el 19 y 20 de diciembre. Sí. Y no lo es. Bueno, como que la democracia también deja muchas deudas. Sí, Luciano Arruga, Darío y Maxi, Fuente Alba. Sí, sobre todo en lo judicial, en la búsqueda de identidad. Nacional, la búsqueda de identidad parece que la tenemos que dirimir en tribunales federales. Por ejemplo, el tema de los pueblos originarios, el tema de los muertos de obreros reprimidos en cualquier tipo de huelga, la represión de Estado y el genocidio que se mandaron la oligarquía con las Fuerzas Armadas. Y hasta incluso, bueno, estos muertos en democracia que tenemos, porque si nosotros tenemos que buscar justicia cada vez que pedimos un reclamo, pedimos algo, una necesidad que tenemos en algún lugar, en el barrio, en el sindicato, en el lugar de trabajo, en la universidad, en las escuelas. Si nosotros tenemos que sufrir, en tribunales, la cuestión de un compañero se termina, digamos, confundiendo cuál es lo que genera el reclamo. Por ejemplo, si la policía hace paro y pide, es que está bien, puede ser que no le alcance para el fin de mes. La cuestión es que no puede extorsionar así al poder político, por un lado. Y segundo, pareciera que la policía realmente trabaja cuando realmente sabemos que no trabaja. Realmente sabemos que, por ejemplo, tenemos el caso de Luciano Ruga, tenemos el caso de Miguel Bru, que sabemos que la policía hostiga y sigue siendo un aparato que es nefasto, que hasta incluso no resuelve la cuestión del crimen, sino que lo organiza. Organiza el crimen. Entonces, claramente nosotros no vamos a estar de acuerdo con una postura de mejora de la policía. No, nosotros realmente queremos que si hay un tipo de seguridad, que sea una seguridad democrática, que haya otro tipo de forma de dirimir el tema de la criminalidad. Que el pueblo también tenga la capacidad de decidir sobre lo que hace la policía, sobre las fuerzas de seguridad que nos protegen. Sí, mucho más amplio. En ese sentido, te iba a traer otra noticia que pasó, ya que me hablas de la justicia y todo esto. En Las Heras condenaron a 4 obreros por un presunto piquete. Lo condenan por matar a un policía. Dicen que es una causa armada. Hablando de esto, viste, como lo mismo, o sea, un hecho simbólico para generar que no se vuelva a protestar de nuevo. Claro. Que la protesta en Argentina, hoy en día, digamos que este gobierno está girándose claramente hacia la derecha. En las consignas, porque después capaz que tenemos alguna discusión, puede haber alguna discusión, pero en lo que es lo clave y concreto, Capitanich como jefe de gabinete está en contra del aborto, está en contra de un montón de cosas y fue jefe de gabinete de Duhalde. Claro, fue jefe de gabinete de Duhalde. Nada más. Y nosotros, otra cosa, nosotros hemos visto a la policía prender gomas acá en 1 y 60, ¿sí? En 1 y 60 prender gomas, o sea, ¿qué pasa? ¿Ellos únicamente pueden presentar? ¿Ellos? O sea, ¿cómo es? ¿Se criminaliza, se castiga al pobre que hace un piquete y la policía puede prender gomas y decir, no, nosotros no somos piqueteros, no somos negros, no somos esto, no somos lo otro? Muchachos, estamos todos confundidos. Estamos todos confundidos. Y no solo la solución que pareciera la más cercana es una reforma integral de lo que es la justicia y la policía, las fuerzas de seguridad, sino también la cuestión de la democracia, que sigue siendo una cuestión inestable todavía. No, y democracia burguesa, digámoslo con una palabra, que es para algunos pocos. O sea, es una democracia para pocos, donde cada 4 años tenés que ir a votar y como que eso es lo esencial. Después las decisiones por abajo no se pueden tomar. Otra, que te tiro así ya que venimos, en la ciudad de La Plata hace poquito se votó el presupuesto participativo. Sí. El año que viene no va a existir el presupuesto participativo. Ya no existe. O sea, ya dejan menos lugar para que el pueblo pueda decir. A lo contrario, viste que vamos con esto, sí. Lo que pasa en Venezuela. En Venezuela el chavismo ganó 159 alcaldías con esta consigna, con el poder popular y planteando las comunas abiertas. Claro, la participación ciudadana, la discusión política y la planificación del lugar donde uno vive, poder tener influencias no solo en las decisiones de la administración, sino también decisiones políticas para resolver cualquier tipo de cuestión. Porque realmente empoderar al pueblo sirve para poder solucionar los conflictos sociales, que creo que en la medida en que no hayan cambios de política estructural, soluciones estructurales, va a seguir existiendo el conflicto social, y es algo con el cual estamos acostumbrados a vivir. El argentino está acostumbrado a vivir con el conflicto social. Ahora, lo que no estamos acostumbrados es a tener siempre que recibir muertos y tener que andar lamentándolo en el poder judicial y tener que buscar justicia. Pareciera que esa es la única salida. Cuando nosotros sabemos que realmente la participación ciudadana y poder cambiar el estado de raíz soluciona la cuestión. Sí, totalmente. Esto fue lo que pasó la semana, bastante cargada. Sí, otra cosa, vos viste ayer también el festejo de los de Boca, de la hinchada de Boca, que terminó termina también con la Policía Federal reprimiendo a la hinchada, y además circuló la versión de que tenía que ver con una cuestión de la interna del PRO, que el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires estaba jugando un picadito en la Bombonera. Ya la hinchada de Boca había pedido festejar el día de Boca, de la hinchada de Boca en la Bombonera. No se pudo hacer eso. Y en la calle se produjo la represión. Y bueno, esto apoya, digamos, o por lo menos tiene que ver con la teoría de que hay un intento de que en la calle la cosa se ponga brava. Y aparte se está por venir el 19 y 20 de diciembre. Claro, hecho significativo. Pero como que no solamente en la calle, hay un tipo de violencia también en lo simbólico, lo significativo. Mucha gente muy... Este término es una porquería porque lo dice Clarín y lo dicen los medios. Crispada, digamos. Hace 2 días Alejandro Granados, el ministro de Seguridad, no sé si lo escuchaste, hubo un audio anoche. Sí. En lo que es el acto de la asunción de los concejales de Ezeiza, donde él era el intendente, un protestante salió a decir devuelvan la plata a chorro, algo así, o devuelvan la plata a chorro, algo así. Y él saltó de la nada, siendo ministro de seguridad, le dijo, ¿quién dijo eso? Lo espero afuera, te espero, es pedazo de boludo, te espero afuera, pedazo de mogólico. Vos decís, sos funcionario público, tus palabras tienen peso hacia afuera. O sea, me parece que eso también estamos viviendo un momento complejo. Sí. Bueno, esperemos que el 19 y 20 de diciembre sea una jornada de recuerdo, de memoria, que se puedan recordar a los 30 compañeros caídos en esas jornadas, que hicieron caer a un gobierno que seguía explotando y seguía profundizando esto que todavía sufrimos las consecuencias. Así que, por lo pronto, esperemos... Seba, que no pareciera que esto quede hasta acá como está la cosa. Esperemos que quede así y que... Yo creo que el año que viene va a haber muchas más luchas seguramente por aumento de sueldo, por lo que pasó, porque esto genera un precedente, digamos. Así que seguramente vamos a tener un año cargado. Ya nos terminamos de esta parte de noticias y vamos a un tema de Bido. Radio Nauta FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Seguimos en el motín contraataca. ¿Y qué pasa un día como hoy, Seba? Hoy tenemos efemérides cargaditas de artistas. En principio te digo, mira, en 1919 nace Alceu Rivero en Artigas, Uruguay. Fue un pintor, escultor y muralista uruguayo. Y en 1939, gracias a una beca, él y su hermano Edgardo se trasladan a Montevideo y comienzan su estudio con el maestro Joaquín Torres García, donde él adquiere el oficio y el concepto y de cultura teórica. Bien. ¿Qué otra más? A ver. En 1922 nace Beatriz Guido, escritora, guionista, autora. Fue una novelista argentina, miembro de la generación del 55. Capaz que algo eso, la generación del 55 es importante. A nosotros nos hacen ver algunas cosas. Como que cambiaron el... Se escuchó un... no pasa nada, es el momento. Su obra fue muy marcada por la fascinación con la religión católica. Se centra en análisis dramático de la realidad sociopolítica nacional, la introspección psicológica de su personaje oprimido y en cuestionamiento a las represiones sexuales hacia los jóvenes imperantes en las clases altas y pequeñas burguesas argentinas. Sí. Muy importante eso porque como que seguramente en ese tiempo había bastante conflicto. Sí, la generación del 55, estamos hablando de este del siglo pasado. Sí, sí, sí. A ver, te digo. No, de este siglo estamos hablando. Sí. Y no, bueno, es la misma, no es la misma que la que leemos, la que estamos hablando. No, me parece que no. No. Se va. Te digo otro. Otro día como hoy, sí. En 1987 muere en La Habana, esta es muy importante, buenísimo. Muere en La Habana, Cuba, el compositor, director de orquesta y violinista cubano Enrique Jorrín, creador del ritmo cha-cha-cha. Bien. Mirá que esa interesante, no la sabía nadie. No. En 1951 compuso el primer cha-cha-cha. Y entre sus composiciones se encuentran El usurero del amor, Dame tu cariño, Dos amigos, La blusa azul, ¿Dónde está mi negra?, Me lo dijo Adela y México te cantaré. Bien, es una temática de sobre el amor, que sí, ya sí. Está, ya que ya está, se escribió un montón sobre la cuestión del amor. Ahora, el cha-cha-cha, como baile, esa es la innovación. Esa es la innovación, sí, claro, eso es lo muy interesante y lo que lo hace que esté en la efeméride del día de hoy. Sí. En 1983, en Buenos Aires, Argentina, el presidente Raúl Alfonsín anuncia públicamente el decreto por el que se dispone el procesamiento de los miembros de las juntas militares que hicieron la dictadura entre el 76 y el 83. Mira, eso fue como uno de los grandes, digamos, si se le puede añadir algo a Alfonsín, fue eso, el primer juicio de la junta militar, sí. Él se escribió el Nunca Más en ese momento donde estaba María Magdalena, Ruiz Gueniazú, había sí, mucha sí. Gente importante ahí. No me acuerdo esta, la diputada de Farepaso, no me acuerdo el nombre. Mejide, también, que estuvo en ese momento. Pero bueno, estas fueron las efemérides del día de hoy. Vos sabés que se usaron algo un innovador. La comisión que investigó el tema de los crímenes de lesa humanidad tenía una cuestión central de poder buscarlos en los relatos y buscar también cuáles eran los nombres de los compañeros desaparecidos, que esto que tiene que ver con lo que hablamos con la cuestión de la identidad. Sí. Vos sabés que hay una propuesta de un periodista de Rosario, se llama Carlos del Frade, de hacer una CONADEP para ver también la cuestión de la represión policial, digamos, claro. Ahora en democracia. Como la CORREPI también, la coordinadora, claro. Sobre la represión policial institucional. Claro, y esta propuesta tendría que investigar cuáles son los muertos por gatillo fácil, los muertos por la represión, hasta incluso los crímenes que son vinculados con no solo con la cuestión policial, sino también con las necesidades estructurales que cualquier ciudadano en un lugar pobre tiene que vivir. Sí, y te iba a comentar en relación al hecho histórico, fue solamente 3 días después de que asumiera, el 10 de diciembre de 1983, o sea que fue un punto fuerte. Después en 1987 vino el pacto de punto final, y cuando también negoció en la tablada con los Cara Pintada, también tuvo, sí, la casa está en orden, ¿se acuerdan del gran, sí, el gran, cómo digo, la gran frase, la casa está en orden? Mm. Bueno, ahí se había levantado Aldo Rico y sus secuaces. Después viene el pacto, pero fue como uno de los grandes hechos de Alfonsín de volver a la democracia, también porque era un momento que la juventud lo pedía, que lo pedía, claro, el pueblo, no era nada más. Habíamos vivido hace un año lo que fue la terrible matanza de la guerra de Malvinas, una guerra que no era nuestra, como que la juventud también pidió y como que se avanzó en eso. Bueno, y lo recordábamos también con todas sus contradicciones a Alfonsín, sí, que a mí realmente no me interesa, pero bueno, recordábamos uno de sus hechos. Bien, vamos a escuchar un tema y nos vamos con el último bloque. Dale. Dios, en los museos. ¡Ay! Y aquel verano al norte partí para olvidarme de mi rutina y sentirme liberado al fin. Ver la tierra bañada de sol, respirar aire de las alturas, llenar el cuenco de mis ojos con lo más frágil de la locura. Pero también la realidad reflejo en esa, cuando me habló un hermano al que también me cebo la huesa. Ya que vas a escribir, dijo, cuenta de mi pueblo, pobreza y dolor, solo trajo el progreso. Su hierba y a morder de la pura verdad. Me preguntó de qué se ocupaban allá en la capital. Y yo solo tuve palabras para definir la injusticia y que el sol aspiraba al fruto de la propia. We'll be right back. Radio Nauta FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Bueno, Seba, somos lo que quedamos del motín contraataca. Es lo que queda, nos empezamos a despedir de lo que fue este año. Sí. Yo arranqué casi a la mitad de año igual, pero sí. Vos habrás vivido todo el año. Sí, sí. Un año intenso, un año lindo, cumplimos 10 años también como Olga Vázquez, así que contento por estar acá, contento por participar, en parte por la producción y en parte a veces hablando y charlando. Esperemos que el año que viene sea un poco mejor a este y que podamos concretar y tener un buen programa. Sí, vamos a seguir haciendo el motín de ataque el año que viene. Sí, va a existir. Y muy probablemente nos volvamos a escuchar. Vamos quizás a mantener el horario de los viernes, que está bueno a esta hora. Y espero que le haya gustado a nuestros oyentes este programa. Se hizo con mucho amor. Lo vamos a hacer el año que viene, quizás un poco más profesionalmente, para que nuestros radios escuchas se queden más conformes. Creo que tuvimos de todo. Tuvimos desde política, cultura, la movida platense, música, bandas pasaron por acá, entrevistas a todas partes, me parece fue cargadito. Empecemos a despedir de última, ya sí. Le mandamos un saludo a Mati también, que no lo saludamos hoy, nuestro operador técnico acá que nos está aguantando. Sí, bueno, de mi parte, muchas gracias por escucharnos y nos encontramos el año que viene. Del mío también, muchas gracias por escucharnos, nos encontramos el año que viene, nos escuchamos. Hasta siempre. Con pases de llamas. tumba se va. Fue la